Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, noticias, poesía, reflexiones y música. Mucha música de ayer, de hoy y de siempre. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo. Un magazine informativo del quehacer cultural de las colectividades armenias de la diáspora, conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Dorumián. Armenia, un lugar en el mundo, en Sensitive 89.3, los sábados, de 12 a 13. Armenia, un lugar en el mundo. Pariluis Polorit a Armenia, un lugar en el mundo. Programa nominado por segundo año consecutivo por la Cámara Independiente de Radiodifusores y la Industria Radial Sanmartinense, galardonado como con la mención especial para la sexta entrega de medallas y diplomas de honor en el rubro Mejor Programa de Colectividad 2009. Este es el programa número 94, día de emisión 10 de abril 2010 o 3 de Ajegán. Del 4502. Pariluis Daniel Janich Beses. Pariluis Mirta, Pariluis Yerlis Alemangitzner. Harkeli Ungantirner, Tuk Gungantrek, Armenia, un lugar en el mundo. Mashakutain, Uarvestakidagan, Radio Yama, Voroga Hagortovi, Buenos Airesis, Ashharadarats, Hispanajos, Haigagan Kagutnerin, Navirbats, Irens Haigagan Utian, Abrabantman, Uhayas Gitaravor Mashakutikoya Debman, Mi Radio Yam, Urhaires Karogeng Zirar Hantibel, Zanotanal, Umadermanal, Giselov Lurer, Hedakirkragan Irogutunner, Batmagante Artiagan Mashakut. Ais polor mer unor serunt neru hamar. Hajitzek mez het gisel ais yeterain jama. Miasin vaeleng mer nachnik neri jarrankats koharnera u kaleng tebi hai azgi u hairen nikilu savor abakain iraganatsuma. Tukonak mez ungantre amen shapator, Buenos Aires y Yamanagov, dasnergu ken dasnerek, FM utsunino get yerek, Radio Sensitive alikov, gamte hamatsantzi michotsav, FM Sensitive, ameno miasin, Get.com, Get.ar, Hasteyov. Gousang vor, aysorva andrats nyuternu yerashtutyuna tuk gatnek hedakakrakan u hajeli. Aypes ke badrasteng mer ungantirneru hamar. Aypes ke badrasteng. Atención, tomen lápiz y papel, como siempre, prepárense que en nuestro programa vamos a tener mucho para anotar, especialmente en el bloque culinario. Una receta muy especial para hoy. Bien, como veníamos hace dos semanas, estábamos hablando los armenios en la Argentina, los armenios en Buenos Aires, la reconstrucción de la identidad del 1900 al 1950 por Nedia Bulgurjian de Tufekcian. Seguimos con lo que habíamos quedado la semana pasada. Un libro precursor en el estudio de los armenios en la Argentina es el de Narciso Binayán Carmona. La colectividad armenia en la Argentina en 1974 son sumamente interesantes opiniones de algunos de sus entrevistados hoy fallecidos. Rosa Magián, escritora, publicó trabajos sobre la cultura armenia en general y las instituciones en particular. Su tesis doctoral versó sobre realidad psicosocial armenia en Argentina. El libro de Eva Tabaquian, Los armenios en la Argentina de 1988, se basa en fuentes secundarias y en entrevistas a miembros destacados de la colectividad. Kim Hekimian, en 1990, realizó un interesante estudio sobre la inmigración armenia en la Argentina sobre la base de entrevistas, fuentes primarias y secundarias. Eduardo Bedrosian, en su relato de la vida Hayrik y Hayrik II, presenta la historia de su padre sobreviviente del genocidio entre el relato trasciende la historia personal de Jacob Bedrosian para adquirir una dimensión colectiva que involucra a todo un pueblo. En Uruguay, Alberto Yoregian y Daniel Karamanukian escriben La inmigración armenia en Uruguay, tomo 1, en 1993, y comienzan con los orígenes del pueblo armenio: el genocidio, la presencia armenia en la América Latina, los armenios en Uruguay. Al final, bueno, desde 1888 hasta 1960. En las últimas décadas, el interés en el estudio de las minorías se tradujo en numerosos trabajos sobre las comunidades armenias en Estados Unidos, Francia, y muchos de ellos de excelente nivel académico. En Francia, si bien existe una producción cualitativa y cuantitativa importante en lo que respecta a los armenios, el interés por los grupos migratorios en general no fue muy temprano. En 1919 se publicó en los Estados Unidos un estudio sobre la comunidad armenia. Su autor, Vartan Malkon, analizó su inserción, la organización institucional, los matrimonios exogámicos, la naturalización. Y existen estos trabajos como los de Shnorik Balayan de 1927, de James Tashjian de 1947, que versan sobre temas similares: datos migratorios, distribución geográfica, inserción laboral, prensa étnica, iglesias sociales de ayuda, centros sociales de ayuda, etc. Ya en 1927 se introducía la naturalización como variable de asimilación. En base al trabajo de Malcolm, estudia a los pioneros armenios cuya presencia en ese país se remonta al siglo XVII. Mediante el análisis de fuentes oficiales y étnicas, estudia la inserción laboral, las instituciones y la aculturación de los armenios, teniendo en cuenta las variables educación, naturalización y participación política. Con respecto a Francia, y tal como sucedió en la Argentina durante los años 60, la investigación acerca de las raíces y la exaltación de las culturas minorísticas no estaba de moda. Sin embargo, en los últimos años, la presencia armenia en Francia fue estudiada ampliamente con trabajos eruditos. Se mencionará alguno de ellos que orientaron este estudio: Aida Bujiganian, Kyorelian, de 1978, en su ensayo geográfico sobre los armenios de la región Ródano-Alpes, comienza con las corrientes migratorias armenias hacia ese país y las condiciones históricas de su implantación. Analiza las características demográficas de la población armenia, estructura de edad, natalidad, mortalidad, matrimonios y las categorías socioprofesionales, así como su evolución. La historia de Anahit Terminasian, en su artículo Le Armenien en France, en 1988, afirma que los orígenes de los armenios en Francia se remontan al siglo XII. Menciona la presencia de intelectuales e hijos de familias acomodadas de Constantinopla con anterioridad a la gran inmigración del siglo XX. Luego, analiza las causas de la inmigración masiva de los armenios en Francia y concluye con que fue una inmigración política y forzada, como consecuencia del genocidio de 1915. Hasta aquí hoy, Los armenios de Buenos Aires en Argentina. Texto: el trabajo está realizado por la señora Nerida Bulgurian de Tufexian. Seguiremos más adelante, estamos en el mes de el genocidio, estamos en el mes de abril, el 24 se conmemora, se recuerda un aniversario más del genocidio, del asesinato, de la masacre, mejor dicho, de 1,5 millones de armenios. Bien, vamos al bloque siguiente. El tema que ustedes escucharon es de Ararat Petrosian. Ahora vamos a escuchar, sí, Hover Gagan. No, Jové, es lo que escuchamos de fondo. Ahora viene Rhapsody de Siudik. La Rhapsody de Siudik, mira vos. Sí, también es del mismo CD de Ararat Petrosian. El track que vamos a escuchar es el track 1, Rhapsody de Siudik. Thank you. En minutos continuamos nuestro viaje. Armenia, un lugar en el mundo. Su música, su gastronomía, su gente. No se muevan de la 89.3 Sensitive. Ya volvemos. Hierros, Ereván, de Edgardo Timirjoglu. Todo para herrería y construcción. Cortes a pantógrafo. Almafuerte 4141, a metros de Avenida Mitre, Munro, provincia de Buenos Aires. Teléfonos 4-762-5076, 15-3586-6758. Hierros Ereván. Inmobiliaria Riestra, de Pedro de Mirgian. Tasaciones sin cargo, compras, ventas, alquileres. Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 1201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4-918-0455. Inmobiliaria Riestra, de Pedro de Mirgian. Ópticas Paragamián, técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián. Anteojos, audiología, contactología, fotografía. En sus locales de Avenida Cabildo 2968 y 1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4-781-2910, 4-545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. Panadería Armenia, desde 1930 sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados. Comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4-831-4571 y 4-833-0021. Panadería Armenia. ProForce. Calzado deportivo y de tiempo libre de alta calidad. En sus líneas informal, deportivo y niños. ProForce. ¿Estás ahí? Subí el volumen. Que continuamos con Armenia, un lugar en el mundo. Y estamos aquí en Armenia, un lugar en el mundo. La verdad, no tengo perdón, no saludé a Damián Vivas, que hoy... Sí, yo tampoco. Exacto, buenos días, Pari Luis. Bienvenido, retorno, porque tuvimos... Un día de vacaciones, una semana de vacaciones. Estamos aquí en la www.fmsensitive.com.ar, Avenida Triunvirato 4135, tercer piso, oficina 51 y 52, y pueden comunicarse al teléfono 45-21-4108. Estamos degustando unas exquisitas masitas hechas por Casa Arax, comidas armenias y de Medio Oriente. Estas son, tenemos, un sortidito. Gurebie, mamul, y con rellenos con damasco, rellenos con nuez y simples. Bueno, después los vamos a degustar entre todos. Queríamos seguir, la semana pasada habías quedado... Sí, ya dos semanas atrás había quedado... Sí, los armenios y los vascos. Sí, sí, que mucha gente llamó alarmada, porque bueno, creo que es una sorpresa el hecho de que para la gran mayoría de la gente, la cultura vasca todavía está de una forma... Es incierto su origen, el idioma, el euskera. Perdón que te interrumpa. El tema que ustedes están escuchando de fondo es de Marine Petrosyan, es una cantante armenia que está hoy viviendo en Estados Unidos, y el tema es Mjo Korani, Rigoberta Gangyerk. Sí, le decía, amigos, habíamos leído la primera parte, en que ustedes recuerdan los orígenes, las investigaciones, los aspectos comunes entre vascos y armenios, en el sentido lingüístico, básicamente, se han iniciado por jóvenes estudiantes vascos, Bernardo Estornes Laza, en España, tenemos a Andrés de Poza, Esteban Garibay y Baltasar Echave, estos ya en el siglo XVI, tres fundadores de la historiografía nacional de los vascos, que tenían las únicas bases de unas coincidencias toponímicas entre Ararat, Aralar y Araxes, ¿no? Los ríos comunes al País Vasco y Armenia. Habíamos nombrado algunos descubrimientos de un vascólogo famoso en inglés, Stuart Spencer Dodgson. que fue el primer lingüista conocedor tanto de la lengua vasca así como de la armenia, y desempeñó un rol muy importante. Les repito, Edward Spencer Dodgson, que publicó sus primeros trabajos en el diario Euskara en 1895. Luego muchos investigadores, Nicolás Mar, Aracha Yarian, de parte de los armenios, siguieron investigando, siguieron encontrando coincidencias sobre algunos elementos mitológicos, antropológicos y toponímicos que hacen coincidir las dos culturas. Vamos a dar un ejemplo. Muchos de ustedes recuerdan el nombre Aitor, un nombre muy común entre los vascos de varón. Fue un legendario patriarca de los vascos. Esta palabra en armenio significa nieto de Hay, o sea, Hay en armenio significa armenio. Nosotros somos Hay de origen, ¿sí? Y Tor es nieto, ¿sí? El mismo nombre coincide en los dos sentidos, y muy probablemente este patriarca haya sido descendiente de Hay Nahabet, probablemente. Por ello es que uno de los sobrinos de Hay era Pascam, que es un nombre que puede ser puesto al lado del nombre étnico Vascon o Vascon, es inglés, ¿no? Uh-huh. La pronunciación. De Pascam, que es uno de los sobrinos de Hayk, hacia otro personaje mitológico, Torg Anger, que es un personaje mitológico armenio muy importante, exacto, que se caracteriza por su gran fuerza física. En los vascos tenemos el mismo personaje llamado Torto Ancho, Torg Anger y Torto Ancho. Además, en la mitología vasca existe otro gigante, Turku, que arrojaba enormes rocas de una montaña a otra como Dork el armenio. Como claro. Dork el armenio. Claro. De este punto de vista, los vascos son armenoides. Estamos hablando, no se olviden, de milenios. Estos son los orígenes más primitivos, de los armenios también. Estamos hablando de las primeras corrientes inmigratorias que fundaron tanto a los vascos, o las primeras etnias más antiguas, como los celtas, los armenios. Son milenios de historia, de los cuales no podemos hacer deducciones en la actualidad, o en la historia más reciente. Entonces se trata sobre todo de los vascos franceses, de los gascones, todo este tema de los dos héroes mitológicos. Las investigaciones arqueológicas demuestran que esta categoría antropológica aparece en la península ibérica alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Estamos hablando de casi 5.000 años. Con las tribus armenoides viene la arquitectura megalítica y la elaboración de los metales, que no existían en la península ibérica antes de esa época. Según las creencias populares de los vascos, la construcción de los dólmenes y demás monumentos megalíticos se atribuye a los gigantes prehistóricos Turku o Triku, los hermanos de Dork el armenio. En la novela del escritor francés Pierre Gamarra, El tesoro de Tricuam, en vasco, la piedra de Triku o Turku, les repito, El tesoro de Tricuarri, en vasco, o traducido, la piedra de Triku Turku, debajo de la cual, según la traducción vasca, se encuentran tesoros. En el año 2000, el académico vasco José María Satrustegui habría publicado una nota en la revista armenio-vasca Araxes acerca de una caverna de gentes verdes conocida en Navarra, donde habrían encontrado vestigios arqueológicos, una pequeña mina de cobre, esqueleto de tipo armenoide de la época prehistórica, verdes a causa del cobre. La cantidad de coincidencias toponímicas es muy grande. En el País Vasco tenemos un río que se llama Urumea. Del lado armenio tenemos el lago Urmia, entre otros lagos, para elevar la presión de las comparaciones toponímicas vasco-armenias. Hay que encontrar ejemplos cuyos sentidos sean idénticos en las dos lenguas, ¿sí? Y para terminar, tenemos unas pequeñas pruebas lingüísticas. Tenemos que subrayar primeramente los paralelismos en la lexicografía. En la actualidad existe una lista de 1.000 palabras que están conservadas en las dos lenguas, representando todos los campos semánticos. Existen también paralelismos en el campo gramatical, en el vascuense y el armenio. No existe el género gramatical masculino, femenino, neutro. En el vascuense y el armenio oriental se utiliza el mismo sufijo k, o k, el sonido k, para formar el plural de los sustantivos comunes, como achk, tserk, en el armenio, ¿sí? Se usa el k para formar el plural de los sustantivos comunes. Mientras que para formar el grado comparativo de los adjetivos, tienen un sufijo común, kuin. Nos hacen muchas preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y se exige una presión que nunca habían exigido antes de los representantes de la filología tradicional. Podemos solo hablar por el lenguaje de los hechos científicos, y los que desean saber más deben hacer una sola cosa, que es aprender el armenio y el vascuense o euskera. A nuestro aviso, la teoría del parentesco vasco-armenio es un factor decisivo para estudiar la civilización prehistórica en Europa Occidental, lo que significa que la existencia del elemento etnocultural armenio en Europa está comprobada gracias a nuestros hermanos vascos. ¿Sí? Es una traducción del francés originalmente de Vahan Sarkisyan, que apareció en el diario Armenia en agosto del 2006. Usted puede remitirse al archivo del diario Armenia online. El doctor Vahan Sarkisyan nació en 1957 en Armenia y vive en Yerevan, donde es profesor de la Universidad Estatal, presidente de la Academia Lingüística Internacional y es miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas. Es profesor de lingüística y fonética comparada en la Universidad Estatal de Yerevan. Es muy curioso, ¿no? Todo esto. Imagínense el hecho de la posibilidad de que hayan ido en esos tiempos remotos, por ejemplo, comerciantes armenios hacia Europa y, bueno, se han encontrado en esa zona, ese ángulo de Europa, el norte de España, con un mar ancho de frente y, bueno, esa necesidad imperiosa de asentarse. El armenio siempre fue, no fue un pueblo nómade, sino siempre donde estuvo. Trató de afincarse y echar raíces. Es por ello que muchos de estos nombres que aparecen citados, que hemos citado hace unas semanas atrás en el primer capítulo de este artículo, ustedes verán que estas similitudes seguramente se tratan de refundar de alguna forma Armenia, recrear esos paisajes a través de los ríos, los nombres de los ríos, de los lagos, esos sitios ancestrales que están en Armenia, que bueno, de ese nuevo afincamiento no querían dejar de perder, ¿no? Sí, eso es cierto. Y aparte, como dijiste antes, es muy importante para saber que en esa península tan lejana, desde Armenia Oriental hasta esta Armenia Occidental, cómo han llegado a la península ibérica, ¿no? Nuestros sí, armenios. Sí. Bien, vamos a seguir más adelante con un poco más, porque hay un trabajo más explícito de esto sobre los vascos y en el idioma, bueno, la euskera también. Pero como nosotros dijimos la semana pasada y la anterior, tenemos nuestro bloque infantil. En este bloque infantil vamos a contar las historias, leyendas, tradiciones y costumbres en armenio. En este caso va a ser Hekiat, Voski Garasa. Hekiat, Voski Garasa. Garu chegar, akat hogakorts megar. Այս հողակործը ես չուներ իր հողի հերգելու, ուրեմն վարձու տվավ իր տրացին, որ աղկադ էր իրեն բես, բայց ուներ նիհար եզմը, երբ լզեց եզները և սկսավ հերգել հողը, հանգարց գարասմը ելավ հողին գատագեն, մեջ չլեցում ոսկի, ծկեց եզը և գարասը և վազեց քյուղ հողադիրոջ տուն. Հեյ! Աչկդ լույս բորած դուրսեն հողին մեջ են, գարասմը ելավ մեջ լեցում ոսկի, եկուր և դար։ Ոչ, եղբայր, պատասխանեց հողին դերը, այդ ոսկին իմս չէ, հողը ես կեզի վարձու դված եմ, ինչ որ էլ է, կեզի կպատկանի։ Սկսամ դիջել, մեկը թե կուգը դե, մյուսը թե ոչ, իմս չէ, կուգը դե, իմս չէ։ Վեջը այնքան դակցավ, որ երկու քյուղացիները սկսան զիրարձեզել և թակավորին կացին կանկադի։ Թակավորը, որ լսեց ոսկի անունը, աչքերը չորս բացավ և ասավ. Ոչ կուգդ է, ոչ ալ մյուսին։ Ոսկին իմ հողես ելած է, ինձի կպատկանի։ Թակավորը ամիջավես նախարարները հավաքեց և կնաց ոսկի գարասը բերելու։ Կնաց, ինչ տեսնի, գարասը լեցուն օձ։ Պարգացած վերադարձավ բալատ և հրամայեց բաջել քյուղացիները, որոնք համարձակած էին խապել զինքը։ Ոչ դեռ թակավոր, ոց չկա գարասին մեջ, ոսկի է, ոսկի ասին, խեղճ քյուղացիները։ Թակավորը նոր մարտիկ ղրգեց, որ երթան և ըստուքեն, մարտիկը կացին, ետեգան, թե իրավ է, ոսկի է, ոսկի։ Թակավորը նորեն կնաց ոսկիները բերելու, բայց նորեն տեսավ օձերուն լեցուն գարասը։ Վայ, բացական չեց թակավորը, այս ինչ հրաշք է, անոնք որ գերտան ոսկի է, ես որ գերտան օձ։ Ուգանչեց երգրի իմաստունները, որ բացադրեն այս հրաշքը։ Աբրած գենա թակավորը, ասին իմաստունները, մի պարգանար, գարասով ոսկին աղկատ հողակործներուն ազնիվ աշխատանքին համար է, թուն որ գերտնաս կամ գերտաս, գրնաս ուրիշին արտար վաստակ հապշտագելու, գերտաս և օձ կգտնես, անորամար այս ոսկիները կուգտ չեն։ labasa takavora. Ahkat kyugatsinerun hima voroshetsek te yerguket vorung batkani voski igarasa. Iharga hogindiro chsav hoga varsokh kyugatsin. Voch hoga nehenergogne asav hogatera. Yev norenas ksan garvil iraru het. Tours yegav vor kyugatsineren mega uner dghama isk myusa aghchikma. Իմաստունները որոշեցին իրարու հետ սպասել եւ բսագել տղան ու աղջիկը։ Ոսկի գարասնալ դալ անոնց։ 7 օր, 7 գիշեր հարսնի կրին եւ ուրախացան։ Բարին այստեղ է, իսկ չարը այդ ագահ տակավորին կով։ Հովհաննես Թումանյան։ Quién fue Հովհաննես Թումանյան? Հովհաննես Թումանյան fue uno de los escritores para cuentos infantiles en especial, nacido Հեքիաթային Հովհաննես Թումանյանի Պանաստեղծ եւ Հեքիաթակիրեր ծնած է Հայաստանի Տսեղ գյուղի մեջ, en el pueblo de Տսեղ, que ahora se llama lleva su nombre, Թումանյան, en 1869 y concurre a al colegio de Tiflis en Georgia, al colegio Nersesian. No puede terminar sus estudios por problemas económicos y Հովհաննես Թումանյան sus escritos, sus poesías, sus cuentos, sus leyendas. Vars Khajeli Lesbov está en un escrito muy simple y muy gustoso. Irkor Zeren Mega, por ejemplo, uno de sus trabajos, Anush, la ópera Anush, ¿sí? La ópera Anush que muchos de nosotros conocemos. Verazen Vaz, que se tradujo, pasó a ser ópera. Հովհաննես Թումանյան շատ սիրված ժողովրդին մեծ գրադեր մնդուն դված են ամեն ամենայն հայոց Պանաստեղծ Տիտղոս. Fue muy querido por el pueblo, por eso fue popular, y le dieron el título de Amenahayots Panasteg Titros, el título de escritor de todos los armenios. Fallece en 1923 en Armenia actual. Հեքիաթը երևակայական պատմությունն է, որ բոլոր ժողովուրդներուն ունին եւ շատ գսիրեն, որովհետեւ հինել պերնեն պերնան պատմությունով հասած է մեզի։ Ese es el Hekiat. Son leyendas que todo el mundo le gusta, que a muchos les gusta, porque pasa de boca en boca y llega a nosotros como muchos otros cuentos que vamos a escuchar, este caso, y no solo para los niños y adolescentes, los grandes también nos gusta este tipo de historias y de leyendas. Vamos a escuchar todos los sábados, Dios mediante, una de estas leyendas o historias o parte de la historia del pueblo armenio en cada uno de nuestros programas. ¿Querías comentarme algo del tema o vamos con qué tema? Sí, no quería comentarles, bueno, que lo que escucharon de fondo era de Jorgans, un típico cantante para chicos que ha sacado muchísimo material, ustedes lo conocen. ¿Francés? Sí, Heidegger King. Sí, uno de los temas más conocidos de él. Bueno, quería comentarles, ahora prepárense que está por llegar el bloque culinario, ¿sí? Ustedes pueden conectarse con nosotros al 4521-4108, ¿sí? Escribirnos a armeniayelmundo@yahoo.com.ar o escuchar el programa nuestro a través de fmsensitive.com.ar, todo junto, fmsensitive, ¿sí? En la web. Si es que no lo pueden lograr por el aire. Tengo entendido que ya próximamente, si no es mañana o estos días, se duplica la potencia de la emisora. O sea que vamos a llegar no solo a todo Gran Buenos Aires, sino hasta bien profundamente la zona sur de Capital Federal. Por eso es que, bueno, todos aquellos quienes quieran auspiciar con nosotros y están encontrando ya en FM Sensitive, una radio que pertenece a la red internacional de la ONU, quieren auspiciar con nosotros, pueden llamarnos al 15-6782-0911, 15-6782-0911, o escribirnos, como les dije, a Armenia y el Mundo con y@yahoo.com.ar. Serán bienvenidos. Tenemos algunas noticias que nos han llegado. Bueno, pero lo podemos leer después. Nos han mandado unos correos de Brasil, por ejemplo. Lo podemos leer más tarde. Bien. Vos querías comentar algo sobre todo lo que nosotros estábamos leyendo en armenio, porque en general nuestro programa es cultural. Dedicamos mitad en armenio y mitad en castellano. Aquellos que también son armenios, algunos no entienden el idioma, pero ¿por qué lo hacemos? Pero de una forma, bueno, estamos intentando premiar. Indirectamente ustedes se dan cuenta que cuando leemos en armenio, de una forma no estamos castigando al que no sabe, sino que lo estamos invitando a aprender, ¿sí? De hecho, hay cursos. Hay cursos, es un momento óptimo para inscribirse en muchísimos cursos que hay institucionales o individuos particulares. Ustedes pueden pasar por cualquier institución de la colectividad y tendrán ahí panfletos, avisos, afiches. Para todos los gustos, todos los horarios. No hay excusa para no aprender armenio, no conocer el idioma de nuestros ancestros, que es una forma de ampliar nuestra cultura personal, ¿no? Forma la riqueza, por supuesto, el hecho de saber armenio, en algún caso, bueno, se puede traducir en dinero, como muchos estudian inglés o prefieren estudiar chino ahora, ¿no? Pero el beneficio no es necesariamente económico, sino que ustedes entienden desde otro tipo, ¿sí? No se pierdan la oportunidad. Bueno, antes de que vos leas esa declaración, vamos a nuestro separador. ¿Y vamos bien? Vamos, entonces, dale. En minutos continuamos nuestro viaje. Armenia, un lugar en el mundo. Su música, su gastronomía, su gente. No se muevan de la 89.3 Sensitive. Ya volvemos. Hierros Ereván, de Edgardo Timirjoglu. Todo para herrería y construcción. Cortes a pantógrafo. Almafuerte 4141, a metros de Avenida Mitre, Munro, provincia de Buenos Aires. Teléfonos 4-762-5076, 15-3586-6758, Hierros Ereván. Inmobiliaria Riestra, de Pedro de Mirgian. Tasaciones sin cargo, compras, ventas, alquileres. Avenida Francisco Fernández de la Cruz, 1201, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4-918-0455. Inmobiliaria Riestra, de Pedro de Mirgian. Ópticas Paragamián, técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián. Anteojos, audiología, contactología, fotografía. En sus locales de Avenida Cabildo 2968 y 1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4-781-2910, 4-545-1450, www.opticasparagamian.com.ar. Panadería Armenia, desde 1930 sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados, comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4-831-4571 y 4-833-0021. Panadería Armenia. ProForce. Calzado deportivo y de tiempo libre de alta calidad. En sus líneas informal, deportivo y niños. Pro Force. Y bien, estamos aquí en el bloque culinario. ¿Qué les parece si hablamos un poquitito más de nuestras comidas armenias? Ustedes van a escuchar como fondo Tatul Altunian, el tema es Gapama. El gapama es una comida tradicional muy antigua, si bien no se hace en todas las casas, no se preparan, sino es para fechas especiales o por alguna actividad o por algún recordatorio de festividad. Necesitamos un zapallo inglés. El zapallo inglés son esos grandotes redondos que vemos en las verdulerías. Bueno, le rebanamos la parte de arriba, que sería la cabeza, vaciamos todo el zapallo, le sacamos las semillas, obviamente, y el interior, todo el relleno que tiene ese zapallo, lo dejamos de lado hasta necesitarlo, en el momento de necesitarlo, porque lo cortamos bien chiquitito. Necesitamos cierta cantidad de arroz, depende para cuántas personas y depende el tamaño del zapallo. Si es un pocillo de café, es para una sola persona, y el zapallo, si pesa arriba de 10 kilos, es un zapallo bien grande, bueno, entonces le van poniendo la cantidad, son 10 pocillitos de café. de arroz. A ese pocillo después de arroz que pusimos para que esté ya precocido y que le hemos agregado al zapallo inglés con un poco de agua, también le agregamos pasas de uva rubia y negras, que se van cocinando junto con ellos. Ciruelas también cortadas, las ciruelas presidente cortadas en pedazos chicos, los damascos, estos damascos típicos armenios, que es el damasco típico armenio, es de Armenia Occidental, almendras, y todo esto con un poco de agua se va cocinando. ¿Pero qué le agregamos a esto? Hay que agregarle miel. Esta comida tiene miel. Es muy raro que encontremos en nuestras preparaciones una mezcla agridulce. Pero sí en esta comida, en la que se hace del zapallo, porque el zapallo inglés es dulce, es medio dulzón, le agregamos varias cucharadas de miel, mezclamos junto con todo lo que dije antes, el arroz, las pasas de uva rubias y negras sin semilla, las ciruelas, el damasco, las almendras, todo cortado. Menos las almendras, que las puede poner con piel o sin piel. Todo esto se cocina más el zapallo que habíamos cortado, el zapallo vaciado, esos pedacitos de zapallo que nos quedaron, lo agregamos también a la preparación y lo cocinamos. Ponemos la tapa que habíamos cortado anteriormente y lo metemos a horno en una asadera con agua. Pero antiguamente este tipo de rapama, de comida típica armenia, se preparaba en hornos a leña. Sí, se armaba la leña, se ponía el fuego, sobre él se ponía un recipiente con agua, muy poquito, y se ponía dentro de este recipiente, para que se cocinara lentamente. Se lo cubría para que también su cáscara fuera cocida. Esto es uno de los tipos de tantos rapama que se puede hacer, no hay específico. Ustedes estaban escuchando el tema rapama. ¿Podemos subir un poquito? Estamos en Armenia, un lugar en el mundo. Si quieren comunicarse al 4521-4108. Llamen por teléfono, no tengan vergüenza en decir no quiero salir al aire, de mandar saludos o de mandar mensajes, o también por nuestro mail, que es armeniaymundo@yahoo.com.ar, y nuestra vía de comunicación, como dije antes, 4521-4108. 4521-4108. El bloque nuevo es como nuestro bloque número 5. Vamos a dedicarlo a Frick. ¿Quién fue Frick? Sí, Frick, nosotros dentro de la cultura armenia tenemos innumerables escritores, compositores, artistas en tantos siglos y siglos. Este año casualmente se cumple de Levon Talishan el 190 aniversario de su nacimiento. De Mashtots, los 1650 años de su nacimiento y los 1570 años de su fallecimiento. De Kikor Makistros, nacido en el 990, 1020 aniversario de Kikor Makistros. De Naregatsi, el milenio de Naregatsi. De Frick, que vamos a presentarles hoy, los 700 años de su nacimiento. De Ayot Krashi, mucho más moderno, el centenario. ¿Sí? Ustedes recuerdan Bariar Akil. Lo vamos a programar para los próximos programas. Uh-huh. Ese tema, Bariar Akil de Ayot Krashi, cumple 100 años este año. y Bajanderian, entre otros, el 90 aniversario. Bueno, sin olvidarnos del 95 aniversario del fallecimiento, trágicamente, de todos aquellos intelectuales que en el genocidio perpetrado por Turquía murieron simplemente por eso, por ser intelectuales, ¿no? Por pensar distinto. Quería, bueno, de Frick leerles un pequeño párrafo que lo pinta. Frick, ustedes saben, ocupa un lugar muy especial en la poesía armenia medieval. La identidad de los rasgos bibliográficos de esta misteriosa, interesante e inquieta figura constituyen hasta hoy un enigma para la filología. En el movimiento intelectual del siglo XIII, mientras la obra de Giragos Kantzakechi constituye un eco histórico en las invasiones turco-mongolas y el generalísimo Sempat representa el pensamiento diplomático de la época, la poesía de Frick es el reflejo literario de estas catastróficas invasiones. Poeta original y audaz, canta la tragedia personal y nacional de su tiempo, se inquieta, se revela, protesta. No sabemos mucho de su persona y su vida. Los datos biográficos que aparecen en sus propios poemas, de por sí insuficientes, han conducido a diferentes hipótesis y desembocado en conclusiones a menudo contradictorias. No ha sido posible precisar la fecha y lugar de su nacimiento, lugares de residencia, condición social, estudios, carácter de laico religioso, fecha de muerte. Todo esto es motivo de polémica hasta hoy, al igual que el significado de su nombre. Monseñor Dirair supone que debió haber nacido hacia 1210, en tanto que Manuk Apegian calcula que esto se produjo en 1236, el año de la primera invasión mongola armenia. ¿Sí? Lo fundamental es que nació y vivió en unas épocas más cruciales y turbulentas de la historia armenia, el periodo de las invasiones mongólicas. Esto debe haber ser tenido en cuenta, puesto que el hecho se reflejará hondamente en la vida de Frick y dejará una huella imborrable para su creación. Ahora les voy a leer su famosa queja a Cristo. De una forma, deja entender todo esto que hemos personalizado en Frick, que hemos descrito como una característica de su personalidad. Queja a Cristo. Dios, justo y ecuánime, caritativo eres con todos. Tengo algo que discutir si te dignas a escucharme. Es cosa sorprendente lo que pasa en la tierra. Nos asombran tantas cosas que suceden en este mundo. Solo Adán estaba en el paraíso con Eva, su semejante. Hablaban un solo idioma, hasta comer el fruto prohibido. Lo que es asombroso, más aún sorprendente, cómo de un Adán y Eva nacieron tantos pueblos, cada uno con distinto idioma. A uno no le gusta el otro. Uno es armenio, otro georgiano, uno árabe, otro asirio, uno franco, latino, otro veneciano, genovés, otro romano, heleno, o ruso, o uno. Uno dálmata español, bautizado cristiano, devoto al Padre e Hijo, adorador de la Santa Cruz. ¿Cuánto nos hacen sufrir en este mundo conocido? Y tú perdonas a todos y nos olvidas en nuestro dolor. Uno vive 10 años, otro 100 o más. Uno no llega ni a los 10, muere a los pocos meses. ¿Cómo es posible entonces? ¿A qué se debe el hecho de que uno tiene muchos hijos y otro no tenga ninguno? ¿Qué es uno de vieja alcurnia y el otro mendigo de nacimiento? Uno tiene 1000 caballos y mulas, el otro ni una oveja ni cabra. Uno se viste de púrpura y seda, al otro le falta hasta la camisa. Uno tiene éxito obrando mal y otro sucumbe haciendo el bien. ¿Será acaso como tú has querido que grandes y pequeños, que se ufanen los afortunados y los pobres, con el corazón destrozado, queden así? Es una queja en una época, como ustedes escucharon, muy probablemente influenciada por las invasiones que sufría Armenia, entre tantas otras invasiones, en que Frick se da el permiso y le dice a Dios: tengo algo que discutir si dignas a escucharme. Es una queja que todos tenemos hasta el día de hoy, que parece ser la condición humana así, estas diferencias que parecen ser, no tienen solución. Sí, pareciera así. Vos sabés que una de las estatuas que tiene el Madre Natarán justo en la entrada, aparte de Mesrop Mashtots con su alumno Gorion, una de las estatuas es la de Frick. Próxima vez vamos a hacer una adivinanza para que se lleven algo, a ver, para quiénes saben los nombres de los de las estatuas que están puestas justo. Ayuda, y el, la única bueno, que digo es bien, esa, es Frick. Hay que buscarlo. Después vamos, hay que buscarlo. No, no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. A mí me costó bastante encontrarlo. En Atanar, ¿ustedes recuerdan? Es la Biblioteca Nacional donde se encuentran los manuscritos y los tesoros más antiguos. Los incunables. Los incunables y libros que no, no son, estamos hablando de siglo y siglo de antigüedad, sí, ¿no? Sí, seguro. Ese Madenatarán tiene en su frente una serie, si ustedes se fijan una foto, van a ver una serie de estatuas. Estatuas importantes. Sí. Y cada una pertenece a una personalidad importante de la literatura, de la filosofía, un pensador armenio. Generalmente son todos de la antigüedad. Queríamos saber. En este caso es el de Frick. Bueno, uno Frick. Después vamos a ver el resto, a ver quién puede entrar a adivinar. Bueno, vamos ahora con un tema de Armat Hamayak, y yo lo veo complicado a Damián porque pone cara. Sí, pero pues tiene derecho porque nosotros venimos a complicarle la existencia. Pero bueno, nosotros somos así. Los armenios complicamos la existencia de todo el mundo, parece ser. Parece ser que es así. Vamos ahí con el tema de Armat Hamayak. Estamos en Armenia, un lugar en el mundo, en el 89.3, Radio Sensitive, 4521-4108. Dani. Sí, ustedes recuerdan, amigos, armenios y no armenios, que estamos en abril, lo habíamos comentado la semana pasada, ya entramos en abril, que es un mes muy especial para toda la armenidad. Nosotros hemos solidarizado con la causa armenia, redactado una declaración de compromiso público, que es lo que pasamos a redactar ahora. Más adelante yo voy a formar parte de la emisora, ser emitido con más frecuencia, pero queríamos que se enteraran, especialmente los no armenios, de acá de Villa Urquiza, de Buenos Aires, para todo el mundo, que en ocasión, este año, del 95º aniversario del genocidio armenio, los conductores del programa radial Armenia, un lugar en el mundo, FM 89.3, Radio Sensitive, deseamos reafirmar por este medio nuestro compromiso social y hacemos pública nuestra convocatoria a luchar por un mundo libre de abusos, atropellos y delitos de lesa humanidad de cualquier índole. Como es de público conocimiento, el mes de abril es para la armenidad toda un mes luctuoso de recordación del periodo más nefasto de su historia reciente, la puesta en marcha del primer plan de exterminio étnico masivo mundial contra un pueblo entero. Tras la matanza impune de decenas de miles de armenios entre 1895 y 1896, y luego en la ciudad de Adana, en 1909, la dirigencia del Imperio Otomano de entonces, antecesor del actual Estado turco, proyecta el aniquilamiento de todo el pueblo armenio como parte de su plan de sojuzgamiento político y cultural conocido como panturanismo. Precisamente fue el 24 de abril de 1915 cuando las autoridades otomanas ponen en práctica la primera etapa del genocidio armenio a través del secuestro y asesinato de unas 700 pensadores y hombres de letras armenios, con el fin de descabezar intelectualmente la nación. Tras largos años de matanzas, deportaciones forzadas, secuestros y violaciones, el decadente Imperio Otomano, luego de despoblar Armenia Occidental de sus habitantes armenios y ocupar sus territorios ancestrales, intenta erradicar definitivamente a los sobrevivientes del genocidio hasta en Armenia Oriental, cosa que felizmente no ocurrió gracias a la tenaz resistencia manifestada en tres batallas libradas en Sardarabad, Bayabarán y Garakilise en mayo de 1918. Es por esta razón que cada 24 de abril, día de conmemoración del Holocausto armenio, los conductores de Armenia, un lugar en el mundo, poniendo en práctica la recientemente promulgada ley 26.199 por el Poder Ejecutivo Nacional, previa sanción por las dos cámaras del Congreso, denominada Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, desarrollamos una campaña de acción pública inspirada en los casi 100 años de tolerancia demostrada por el pueblo y el gobierno de Armenia, respecto de sus legítimos reclamos de justicia a la comunidad internacional de Estados soberanos, los cuales han reconocido el genocidio en forma mayoritaria. Esta campaña que iniciamos tiene como fin no solo mantener viva la memoria del Holocausto armenio como tal, sino también convocar a todos aquellos hombres y mujeres de bien para que se sumen a los pedidos de millones de seres humanos víctimas directas o indirectas de la intolerancia en todas sus formas, a fin de resolver todos los conflictos étnicos políticos aún pendientes de solución a través de las vías diplomáticas y en los foros internacionales correspondientes, erradicando definitivamente el uso de la fuerza como forma alternativa. Es nuestro deseo que los 24 de abril de cada año en la República Argentina reine un clima de comprensión y de respeto entre los pueblos que habitan su suelo y que, trascendiendo la frontera hacia el tiempo, se transforme en una jornada de reflexión y de acción para bien de todos los habitantes y las generaciones por venir. Por la tolerancia, el respeto y la paz entre los pueblos, profesora Mirta Sachián, ingeniero Daniel Durmián, conductores de Armenia, un lugar en el mundo. Espero que esto de alguna forma se transforme en algo, digamos, práctico, que realmente que cada uno de nosotros logre de alguna forma sumarse a todas las campañas que hay, no solo en la comunidad armenia, sino todas las etnias que de alguna forma reclaman sus tierras ancestrales, reclaman sus derechos. Bien, continuamos. Mientras vos, sí. Si bien eso igualmente durante todo este mes nosotros sí. Vamos a seguir hablando sobre el 24 de abril, vos le ibas a dar una sorpresa sobre un tema a alguien muy especial de tu familia. A mis hijas Anush, Karina y Luciana, que seguramente estarán escuchando, un pequeño regalito de la ópera Nush. Mientras vos organizas eso, sí. Yo voy leyendo algunos artículos sí. Que tenemos acá en el diario. Es un pedido especial. Dale, ¿no? Es un pedido especial, me parece muy bien. Como yo hice con mi nieta, vos tenés que hacer control tus hijas, si no les da el cero a todos. El Consejo Nacional Armenio tiene el honor de invitar a usted al acto del Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, declarado el 24 de abril por la Ley 26.199 en conmemoración del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio perpetrado por el Estado turco entre 1915 y 1923. El mismo se llevará a cabo el jueves 22 de abril a las 18:30 en el Salón Manuel Belgrano del Senado de la Nación, edificio ex caja de ahorro, Solís 125, cuarto piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El acto será encabezado por personalidades del ámbito político y de derechos humanos. Contra el negacionismo por la verdad y la justicia, conmemoramos el 95º aniversario del genocidio armenio. También el 36ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica invita a usted a la presentación del libro El Grito Armenio, crónica de un genocidio y de la lucha por su reconocimiento, de Mariano Sarabia. La presentación estará a cargo del autor del libro junto con el escritor y periodista Osvaldo Bayer. ¿Cuándo? El domingo 2 de mayo, 20:30 horas, en la Sala María Esther de Miguel, predio ferial La Rural, Avenida Sarmiento, 2704. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, lo presenta el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, El Grito Armenio. ¿Lo pudiste programar? Sí, sí. Quería agradecer ante todo, bueno, a Cari Macena y las autoridades de la radio que la semana pasada nos habían, de alguna forma, conseguido unos minutos más de programa. Ustedes verán, ya nos pasamos de la hora. Siempre es abundantísimo el material que tenemos. De hecho, estamos dejando ya dos bloques afuera. Vamos a tratar de lograr las dos horas, ¿no? Que sería lo ideal, por eso convocamos a todos. Vamos, señores auspiciantes, quieran un poquito más. Quieren colaborar con la cultura armenia de alguna forma. Quería decirte que este postre que que estamos saboreando, que es de Avenida de los Incas 4569, de la confitería Arax, están riquísimos. De la familia Marcarian. De la familia Marcarian, están riquísimos. Así que, bueno, bien, si ustedes gustan entrar a nuestra familia, bienvenidos. Bueno, mi regalito a mi hija Anush, la tocaya de... la gran ópera Anush de Armel Dikranian, en la voz de Kohar Kasparian, Dikran Levonian como Saro, Ayavir Garbedian Mosi, una pequeña parte de Anush. Sí, estimados amigos, aprovechamos, bueno, terminando el programa, quería invitarlos, no hago más que transmitirles un aviso que nos llegó de Andy Stepañani y mi primo Rubén Dorumián. Los invitan a participar de una nueva propuesta cultural para niños, adolescentes y jóvenes, que es el taller de comedia musical de Andy y Rubén, así se llama, el taller de comedia musical de Andy y Rubén. Quienes escribimos, Andy Stepañani y Rubén Dorumián, hemos aunado nuestra experiencia y arte para llevar adelante una idea que, tomando elementos de la cultura armenia, los reinterpretamos acercándolos a las nuevas generaciones, buscando el lenguaje apropiado para desarrollarlos y hacerlos trascender. El proyecto ofrecerá una amplia formación en las áreas de teatro, canto y danza, para lo cual se ha seleccionado un destacado plantel docente que los acompañará entrenando física, vocal y coreográficamente. A quienes deseen participar, puede llamar al 4797-0134 o al 15-6901-0107 o por mail el taller de Andy y Rubén, todo junto, Andy y Rubén, dos veces Y, ¿sí? Andy va con Y, el taller de Andy Rubén, @gmail.com. ¿Sí? Queremos agradecer incluso a Sarkis Karamekian, que nos manda sus informaciones. Ustedes saben que en Brasil está llevando una campaña futbolística muy importante. Queremos agradecer a Sarkis, que nos mantiene informado de todo lo que ocurre en Brasil. Shabbat Jiknir Sarkis Chan, Shadons Forchen, Gernar Josir, Pais de Kidenbor, Ashradan Kat, Shad Laugerta. Ahora bueno, para terminar, y bueno, para terminar, de Anush también, un par de danzas. ¿Te recuerdan después de del momento glorioso de Hamparzum y Aila? Exacto. Esta danza hermosa de Armen Dikranian. Precioso la parte que escuchamos, muy pero muy muy bonito. Y bueno, ya estamos cerrando, nos han dado, como dijiste antes, agradecemos a las autoridades por darnos 15 minutos más. El cierre y despedida es como todos los sábados, cerramos el programa, reiteramos el agradecimiento a nuestro operador Damián Vivas, a los empresarios y particulares que auspician este programa, a todos nuestros oyentes, quienes nos llaman o envían sus mensajes de apoyo, críticas y pedidos. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios, preferencias y críticas. A continuación, decí. Sí, no, quería saludos a todos los armenios en el mundo. Recordamos, en todo el mundo tenemos amigos. Minch Hachor Tartibum, Sirelia Elenagiser, Yerpkerkin Hantipink Donelú, Parra Donelú Amar. Hay mucha cuito, medio rebelí, evocha en cañe rebelí, al vez está que tener un nercayutiam. Hacho tiunches polorit, y evimornak, amender, amena de invocaroganak, será en el cortatelu, bailelu, o la cravor, la pera na chigerbo, ser hay, parecamneru, asca caneru, o más nabora par, y la satneruhet. Mai les dun chemoranak, jantrem, mer abacane, mer himcane, se sutium polorit, michev hachor tantibum. Parlamento Internacional de los Estados para Seguridad y Paz. El Parlamento Internacional de los Estados para Seguridad